Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Alianza Francesa organiza el seminario de psicoanálisis del amor y la guerra el martes 10 de junio en el Auditorio Juan Cueva a las 19:30. La conferencia será dictada por Antonio Aguirre, un reconocido psicoanalista perteneciente a la Nueva Escuela Latina de Guayaquil y a la Asociación Mundial de Psicoanálisis. La radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales presenta Democracia en Radioteatro. El programa está conformado por varios estudiantes de distintas maestrías y tiene el propósito de ser un espacio de reflexión sobre la importancia de la democracia en las sociedades contemporáneas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.